para que no nos divida. Súmate al movimiento, una tamonet música. Súmate al movimiento para que no nos divida. Súmate al movimiento. Contrasta la información, foro social de la comunicación, movimientos por la globalización social. Únete a un frente de la resistencia, de la manifestación nos encontramos. Súmate al movimiento para que no nos digan. Súmate al movimiento, una tramona exclusiva. Súmate al movimiento para que no nos digan. Súmate al movimiento. Está en la unión, en la organización. Dejar de lado los medios de información para crear el tercer sector. Ni izquierda ni derecha, todo se enciende la mecha. Cuando seamos pueblo unido, habremos vencido. Súmate al movimiento para que no nos digan. Súmate al movimiento, una tramona exclusiva. Súmate al movimiento para que no nos digan. Súmate al movimiento. Nos acabamos de levantar, se hace camino al andar. Somos el cambre y tenemos hambre. Nos acabamos de levantar, se hace camino al andar. Somos el cambre y tenemos hambre. Súmate, multiplícate, únete, organízate, organízate. Súmate, multiplícate, únete, organízate. Súmate, multiplícate, únete, organízate, organízate. Súmate, multiplícate, únete, organízate. Súmate. Para que no nos dividan. Súmate al movimiento, una tramona exclusiva. Súmate al movimiento para que no nos dividan. Súmate al movimiento. Súmate. Súmate, súmate, súmate. Súmate, súmate, súmate. Súmate, súmate, súmate. Súmate, súmate, súmate.